SM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. El 11 de septiembre de 1973, en Chile, es derrocado el gobierno democrático de Salvador Allende. Ese mismo día, en nuestro país, se funda la CETERA, Confederación de Trabajadores de Educación de la República Argentina. El repudio al golpe de Estado de país hermano fue el primer documento que emitió la CETERA. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Las maestras y los maestros argentinos. Cuando comenzamos esta carrera lo hacemos con la profunda convicción de que a través de la educación vamos a intentar cambiar el mundo, que nuestro trabajo es uno de los más importantes de la Tierra, que esos pibes que entran en el aula por primera vez son lo más preciado. Nosotros, las maestras y maestros, muchas veces somos olvidados por los gobiernos, otras atacados por los grandes medios. Seguramente, como todos los años, esos medios el 11 de septiembre brindarán notas de color elogiando pomposamente nuestra tarea. Pero solamente somos noticia cuando sucede alguna desgracia en una escuela. Casi nunca reflejan el continuo trabajo que hacemos a lo largo y ancho del país. Pero eso a nosotros no nos asusta. Todos los días, obstinadamente, salimos a la calle con el objetivo de educar. En las fronteras, en las montañas, en los desiertos, en las ciudades. Con los recursos o sin ellos, hacemos lo imposible para que esas chicas y esos chicos, nuestros estudiantes, aprendan con dignidad. Educamos para la libertad, educamos para que seamos mejores seres humanos. Somos trabajadores insertados en este tiempo y en esta historia, comprometidos con la patria y Latinoamérica. A todos nuestros compañeros y compañeras, maestros y maestras, a los que no están, a Isauro Arancibia, Marina Vilte, Eduardo Requena, Alfredo Bravo, Carlos Fuente Alba, a los que siguen sembrando presente y futuro, a todos, nuestro abrazo, nuestro respeto, nuestro reconocimiento. Como decía el gran educador de América Latina, Paulo Freire, lucho por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer. En el CEC 801, Centro de Educación Complementaria, que hace dos semanas viene recibiendo amenazas porque están llevando adelante las ollas que reemplazan al comedor. En realidad son ollas donde cocinan los auxiliares de la educación, los docentes y los mismos padres para darle de comer a los chicos. Estas ollas en el CEC 801 generó esta cola del conjunto de la comunidad que va a buscar comida porque no puede comer. Y entonces empezaron a llegar carteles como estos. Basta de hacer política en clases. Casi a las 5 de la tarde, cuando salían de la escuela, interceptan a una docente de la escuela, Corina de Bonis, tres personas en un auto, uno manejaba, dos se bajaron, le pegaron una piña en el estómago, la metieron en la parte de atrás del auto, le volvieron a pegar adentro del auto, le pusieron una bolsa en la cabeza, le levantaron la ropa y la torturaron con un punzón diciéndole ollas no, en el abdomen. Le advirtieron una cosa, que es tan grave o más grave de lo que le hicieron. El que avisa no traiciona. Y el que avisa no traiciona, está el mensaje, las próximas ollas las van a hacer en Güemes y Roldán. Es el cementerio de Moreno. Canto Maestro. Llegué, llegué al fondo de mi fondo, más abajo también probé, probé. Buenos días, este es el programa de la CETERA Canto Maestro por Radio Gráfica, todos los jueves de 12 a 13 horas. Y escuchábamos en la apertura Huellas del Presente, donde se hablaba de la fundación de CETERA y el golpe producido contra el gobierno de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. A continuación se oyó el editorial de Alejandro de Michelis, donde hablaba del rol de los maestros y maestras argentinas. Y Roberto Baradel secretario general de SUTEBA y adjunto de CETERA, en la conferencia de prensa, donde expresaba el repudio de nuestra organización hacia el atentado a la compañera docente en Moreno. Canto Maestro. Vamos a escuchar a Sonia Lesso convocando a la marcha de Paraguay y Callao hacia el Congreso Nacional. Nosotros paramos y marchamos al Congreso de la Nación exigiendo mayor presupuesto educativo en el marco de un contexto donde esta semana ingresa el presupuesto nacional para ser discutido en la Cámara de Diputados y luego en la Cámara de Senadores, un presupuesto que, según la información que nosotros tenemos, va a traer en su interior una gran restricción en lo que es el presupuesto educativo nacional. En ese sentido, impulsado por CETERA, SADOP y CONADU, hemos planteado unas iniciativas legislativas que han sido tomadas por distintas bancadas para ser tratadas y en defensa del presupuesto educativo. Nosotros creemos que la situación que estamos viviendo, tanto los docentes como los universitarios, de bajar el presupuesto educativo va a ser grave y se requiere mayor inversión en educación, y bueno, por eso este paro nacional, esta marcha, alertando que no se vote un presupuesto de ajuste a la educación. Por eso es tan importante también exigir a los legisladores. Esto no es solo responsabilidad del Ejecutivo, sino también los legisladores van a votar o no un presupuesto de ajuste, y por eso también es importante que asuma el Congreso de la Nación la responsabilidad de defender la salud, la educación, las políticas sociales, y en ese sentido vamos a estar planteando estas iniciativas frente al Congreso de la Nación en un acto donde vamos a estar 6 sindicatos marchando, movilizando junto a los estudiantes, a la comunidad educativa, exigiendo infraestructura escolar, becas, salario, más inversión educativa, mejor calidad educativa, mejores escuelas. Sonia Alesso, secretaria general de CETERA. Canto Maestro. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. En la legislatura se celebraron los 60 años del Estatuto Docente. Hubo varios disertadores, entre ellos Daniel Filmus, ex ministro de Educación y actual diputado nacional por CABA. Escuchamos a Daniel Filmus. Si no es el Estado el que encabeza las reformas, las transformaciones, las necesidades, como nos pasó en los 90, primero transforman el Estado de bienestar en un Estado de malestar y después nos privatizan el Estado de malestar. Si no es que nos privatizaron el Estado de bienestar, primero lo destruyen. Ahora, ¿qué están haciendo? Tratando de destruir en la escuela pública. Aquellos que caen en la escuela pública, no dejarle ninguna posibilidad de tener una educación de calidad para que después sea fácil destruir. Lo que vimos el otro día, que yo creo que fue un hecho enorme, lo venimos viendo en muchas luchas que llevan adelante los sindicatos docentes, en particular CETERA, pero lo que vimos de los cientos de miles, de todos los sindicatos docentes en la calle, desborda cualquier cuestión partidaria o coyuntural. Es el legado de la 1420, si ustedes quieren. Es el legado de un país que desde su origen, en 1853, dijo que la educación pública era fundamental para construir un país integrado y unido. Ese espíritu de que la educación pública no se toca. Lo vimos en la calle, no eran los militantes los que estaban en la calle. Lo vi yo en mi curso en la facultad, se autoorganizaban los estudiantes que no militaban para venir. Ellos mismos hicieron los cartelitos para venir acá. Hay realmente una voluntad de defensa de la educación que se tiene que transformar en una voluntad de transformación de la educación, porque así como está, no es la educación que nosotros queremos. Pero si no somos nosotros los portadores de las transformaciones, nos van a vender espejitos de colores, nos van a vender miles de pruebas PISA, tratando de hacer creer que el que tiene mejor resultado en las pruebas PISA es el que tiene la mejor educación. Y me parece que en este sentido hay que trabajar. Por eso me parece que es importantísimo recuperar lo que pasó cuando se vota el estatuto, un momento histórico determinado, recuperar lo que el peronismo había avanzado respecto del trabajo docente, recuperar la tradición de la educación pública, pero mirar para adelante, no quedarnos, insisto, defendiendo, no ser los conservadores del futuro. Ser los que tenemos las alternativas, porque claramente las podemos pensar, trabajar, estudiar. Tenemos los mejores pedagogos, los mejores dirigentes sindicales, tenemos los mejores trabajadores como para pensar qué condiciones de trabajo tiene que tener el docente para enfrentar un mundo que nos quieren vender que el mercado es el que lo pueda regular. No, es un Estado responsable, porque si la educación es un derecho, la idea de derecho conlleva un responsable. El mercado no resuelve los derechos, lo resuelve el Estado, y para eso es que tenemos que trabajar. Gracias. Daniel Filmus, ex ministro de Educación y actual diputado nacional por CABA. Tiza y carbón, tiza y maestros, tiza y militantes. Guillermo Rubén Di Bastiano Curcio tenía 23 años. Había nacido en Buenos Aires. Estaba en esa provincia, en la ciudad de La Plata. Olga Inés Roncelli Sayeg tenía 28 años. Había nacido en Luján de Cuyo, en Mendoza. Estaba en la capital de esa provincia. Eran docentes. El 13 de septiembre de 1977. Fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Guillermo Rubén Di Bastiano Curcio y Olga Inés Roncelli Sayeg, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Como todos los programas, recordamos a los docentes desaparecidos. Defendiendo las banderas de memoria, verdad y justicia. Las mismas que defienden los organismos de derechos humanos. Este domingo partió una madre, Celia Rosa Pisani de Prosperi, una madre de Plaza de Mayo, y la queremos recordar con sus palabras. Soy Celia Rosa Pisani de Prosperi, a punto de cumplir 90 años y 37 años en la lucha desde la desaparición de mi hija el 30 de marzo de 1977. No creo que se pueda explicar. Es una falta, pero a la vez no es una falta. Porque para uno está, yo por lo menos para mí, siempre la tengo conmigo en cualquier detalle chiquito, cualquier cosita que hemos hecho juntas y todo. No, como que no está desaparecida, como que está al lado mío siempre. Nuestros hijos no son un montón de huesos, por eso no recibimos cadáveres ni recibimos plata tampoco. Eso es lo que nos parece que nos ha mantenido mejor. Yo marché primero en La Plata. Me enteré que las madres marchaban en La Plata los miércoles. Entonces yo iba los miércoles a La Plata para hacer los trámites, que no servían para nada, pero los hacía igual. Y después me quedaba para la hora de la marcha. Y el pañuelo es algo que siempre va conmigo. Y representa a mi hija. Y todos los hijos representan el pañuelo. Cuando uno se pone el pañuelo, se siente ella más acompañada. Siempre fuimos de hacer cosas, de no hacer solamente cuidar la quintita nuestra. Entonces, uno se termina acá, uno va haciendo cosas mientras pueda, todo lo que pueda, con los demás. No sé, no hay una explicación. Hay una forma de vida que le sirva a los jóvenes para que hagan cosas por la patria, ¿no? Cuidemos la patria, la vivencia de nuestros hijos, haber entendido su lucha y recuperarla, mantenerla. No me pregunté por qué sigo sin aflojar. Soy un granito de arena en todo lo que ha pasado. Lo que yo supongo que es importante son los años de lucha que tenemos, que no hemos aflojado nunca. Si algún golpe de suerte a contrapelo, a contrasol, a contraluz, a contravida, te torna pájaro que quiebre el vuelo y te revuelca con el aire. Y hay tanto viento para andar las ramas, tanto celeste para echarse encima, y pese a todo vuelve la mañana, y está el amor que su milagro arriba. ¿Por qué caerse y entregar las alas? ¿Por qué rendirse y manotear en las ruinas? Si es el dolor al fin quien nos iguala y la esperanza quien nos ilumina. Si hay un golpe de suerte a contrapelo, a contrasol, a contraluz, a contravida, abrí los ojos y te... Hasta siempre, Celia, una luchadora de Madres de Plaza de Mayo, La Cetera te recuerda. Canto Maestro. Siguen sumándose en este programa las voces de quienes convocan a la marcha. En este caso vamos a escuchar a Verónica Betancourt de CONADU. Estamos convocando para este jueves a una jornada de paro y movilización al Congreso de la Nación, junto a distintos gremios, organizaciones estudiantiles de todos los niveles, el sector científico-tecnológico, para denunciar una vez más que la política de ajuste que implementa el gobierno de la Alianza de Cambiemos ha conducido a nuestras instituciones educativas y a la producción del sector de conocimiento en general a un nivel de crisis que no habíamos visto hacía muchísimos años en nuestro país. Hemos denunciado desde principio de año la subejecución presupuestaria y la insuficiencia de este presupuesto, así como los sucesivos recortes. Hace escasos días salió una notificación en el boletín oficial informando de la transferencia de fondos de educación al área de seguridad. Esto muestra blanco sobre negro qué es lo que está pasando en nuestro país con el área educativa e investigación. Por eso vamos a marchar al Congreso a pedirle al Poder Legislativo que tome cartas en el asunto y apoyar un conjunto de leyes que atiendan a la emergencia educativa de todos los niveles, en el caso de la universidad, con un nuevo programa de becas estudiantiles y con un conjunto de medidas que atiendan a la emergencia del sistema universitario nacional. Por eso este jueves nos estamos convocando a partir de las 11 de la mañana en Callao y Paraguay. Era Verónica Bettencourt, de CONADU. Palabras maestras. Palabras maestras. La noche busca hablarte. Las luces respiran con el cielo. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Aprender es el amanecer permanente. Peter Cetera. Palabras maestras. Palabras maestras. De septiembre. Paro Nacional Docente y Marcha Nacional Educativa al Congreso de la Nación. CETERA exige convocatoria a la paritaria nacional docente. Condiciones dignas para enseñar y aprender. Aumento salarial. Continuidad del incentivo docente y del fondo compensador. Mayor presupuesto para educación. Defensa de nuestra jubilación. Defensa de las universidades públicas. Donde está la escuela, está la patria. El 13 paramos y marchamos al Congreso. CETERA. Yeah. Canto Maestro. El programa de Cetera. Jueves de 12 a 13. Por FM Gráfica. 89.3. Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Somos los gentes de la provincia de Buenos Aires. Y este 13 de septiembre paramos y marchamos con la educación pública que está en peligro. Soy maestra de Santa Fe y el jueves 13 paramos y marchamos en defensa de la educación pública. Soy Manuel, maestro de primaria de la ciudad de Buenos Aires. Y el día jueves 13 de septiembre yo marcho porque la educación pública está en peligro. Somos docentes de Entre Ríos. Y el 13 de septiembre paramos y marchamos, porque la educación pública está en peligro. Soy maestra de Tucumán. Y el 13 de septiembre paramos y marchamos, porque la educación pública está en peligro. De la provincia de Chubut. Y el 13 marcho en defensa de la educación pública. Soy maestra de San Luis. El 13 de septiembre paramos y marchamos, porque la educación pública está en peligro. Soy maestra de Formosa. El 13 de septiembre paramos y marchamos, porque la educación pública está en peligro. Yo soy docente de Salta y el 13 de septiembre paramos y marchamos, porque la educación pública está en peligro. Soy Emilia de Rioja. El 13 de septiembre yo paro y marcho en defensa de la escuela pública. Sumate, nuestra educación pública está en peligro. Soy maestra de Neuquén. El 13 de septiembre paro y marcho en defensa de la educación pública. Somos docentes de la escuela 64 de la provincia de La Pampa. Y este 13 de septiembre paramos y nos movilizamos en defensa de la educación pública que está en peligro. Adhiero al paro el 13 de septiembre porque defiendo la educación pública. Soy docente de Luchaca y el 13 de septiembre marchamos y paramos porque la educación pública está en peligro. Soy docente de una escuela pública de la provincia de Buenos Aires. El 13 apoyo a la Cetera porque la educación pública es lo único que va a sacar a un niño de la calle. Soy docente de Tucumán y el 13 de septiembre paramos y marchamos porque la educación pública está en peligro. Soy de la provincia de San Juan. El 13 de septiembre yo paro por una educación pública libre y gratuita y por la jubilación docente para que respeten nuestros derechos y nuestra jubilación. El 13 yo paro. Soy maestro de Formosa. El 13 de septiembre paramos y marchamos porque la educación pública está en peligro. Soy Fabiola de la ciudad de Buenos Aires y el 13 de septiembre paro y marcho porque la escuela pública está en peligro. Soy maestra de Neuquén. Este 13 de septiembre paro y marcho porque la educación pública está en peligro. Yo soy docente de Salta y el 13 de septiembre paramos y marchamos porque la educación pública está en peligro. Yo paro. Soy docente de la Escuela Carlos María Alvear de la provincia de San Juan, por la educación pública y gratuita. Hola, soy Tata Evangelista, maestra rural de la provincia de San Luis, y el 13 de septiembre voy a hacer paro. Es hora de defender la educación pública. Soy docente en la provincia de Chaco y este jueves 13 de septiembre paramos y marchamos en defensa de la educación pública. Hola, soy maestro de la provincia de Buenos Aires. El 13 de septiembre marchamos gentes de todo el país convocando y sumando su adhesión y su apoyo a la marcha que estamos realizando hoy desde Paraguay y Callao hasta el Congreso. Los malditos, se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Luis Miguel Soler Cañas nació el 6 de noviembre de 1918 en la ciudad de Buenos Aires. Maestro de periodistas, escritor, investigador filólogo y consecuente compañero de la causa nacional. Fue redactor, crítico teatral y jefe de página bibliográfica de Cabildo. En 1951 se desempeñaba como redactor y jefe de la sección literaria de El Líder. En 1953

años del Estatuto Docente. Estuvo la pedagoga, ex diputada nacional, Adriana Puigros, que esto decía sobre el rol de la educación. La Constitución del 53 tenía en su espíritu la educación pública, o sea, estaba en su espíritu algo así como lo que fue siendo luego un gran acuerdo nacional, un acuerdo nacional que duró 100 años y que consistió en el profundo, que se basó en un profundo convencimiento de la necesidad de la educación pública para la existencia de la nación, de la educación pública como uno de los pilares de la nación. Entonces, yo creo que es importante el tener en cuenta que tenemos una larga historia de lucha y hay hitos que vale la pena destacar. Y de manera inmediata, yendo para atrás, desde el momento en el cual se dicta el Estatuto del Docente que hoy estamos conmemorando, yo quiero recordar que el primer Estatuto del Docente fue el que se dictó en 1954, el Estatuto del Docente que se dicta en el segundo gobierno de Perón. Estatuto que contenía aspectos muy, muy importantes. O sea, vale la pena, yo sé que es difícil de conseguir, pero vale la pena leerlo porque no solamente asombra de qué manera más que se duplicaron los salarios, sino que se pasó a trabajar intensamente en una composición del salario acorde al costo de vida. Pero además lo que se hizo fue poner en blanco todos los aportes que estaban en negro, que en general estaban englobados en un rubro que se llamaba algo así como para el costo de vida, ¿no? Para aportar a el aumento del costo de vida. Yo lo estoy diciendo de memoria, pero más o menos estos fueron los puntos. Y el otro tema muy, muy importante es que se consideraron el conjunto de los ítems que componían el salario docente, empezaron a considerar todos como remunerativos a los fines de la jubilación. Entonces, este antecedente es muy importante, está borrado, y yo creo que hay que destacarlo de la misma manera que hay que ver que la idea de la educación como derecho, que estuve escuchando últimamente, que se dice, bueno, la categoría derecho a la educación es una categoría actual, es de los últimos años. Yo creo que hay que leer la Constitución de 1949, porque como todos sabemos, hay un capítulo que es sobre los derechos de la ancianidad, los derechos y el derecho a la educación. De manera que el derecho a la educación es una categoría muy, muy importante, que no solamente fue instituida por la Constitución peronista del 49, sino que ya estaba como categoría en la lucha de los trabajadores de la docencia. Y si vamos para atrás, vamos a encontrar rastros de la idea de derecho bastante antes. Era Adriana Puigros hablando sobre la historia de la educación como derecho en la Argentina. Te recuerdo mirando al río, dentro la espuma lejos, anda el olvido, dentro la espuma lejos, anda el olvido. Bajo este sauce solo yo te he querido, y se ha quedado el sauce más pensativo, y se ha quedado el sauce más pensativo. ¿Dónde andará mi amor que se fue penando por este olvido? Me vuelve con la zamba arrepentido, me vuelve con la zamba arrepentido. Hermoso tema sobre una letra de Castilla, interpretado por Mercedes Sosa y de este compositor que ayer, 12 de septiembre, se cumplieron 10 años de su partida. Inmenso compositor de nuestra música nacional, el increíble Rolando Chivo Valladares. Nuestros destinos, sabiendo que son otros nuestros destinos, ya me voy con la tarde, triste y dolido. Nuestro amor recuerdo, lo llevo el río. Nuestro amor es recuerdo, lo llevo el río. ¿Dónde andará mi amor que se fue penando por este olvido? Me vuelve con la samba arrepentido. Me vuelve con la samba arrepentido. Canto maestro. Seguimos sumando las adhesiones de todas las provincias y en este caso vamos a escuchar a Marcelo Gualiardo, secretario general de ATEN, Cetera Neuquén, quien nos envió esta adhesión. Compañeras, compañeros, todos al paro y a la movilización convocados por Cetera, por la convocatoria a la paritaria nacional docente en defensa de nuestros salarios, por la continuidad y defensa del Fondo de Incentivo Docente y el Fondo Compensador, por mayor presupuesto educativo y obviamente en defensa de nuestra universidad pública. No podemos faltar. Un abrazo. Era Marcelo Gualiardo, secretario general de ATEN, Cetera Neuquén. A continuación, sumamos otra adición y vamos a escuchar a Carlos Cuevas, secretario general de UTRE, Cetera Chaco. Era Carlos Cuevas, secretario general de UTRE, Cetera Chaco, convocando a la marcha que se realiza hoy desde Paraguay y Callao hasta el Congreso Nacional. Thank you. Por último, vamos a recordar la conmemoración de los 60 años del Estatuto Docente que se realizó en la legislatura porteña. En este caso vamos a escuchar a Eduardo López, secretario general de UTE Cetera Capital y secretario gremial de Cetera. Uno nunca a un deportista, a un artista de renombre le dice qué buen artista, es un ministro. Pero sí dice qué buen artista, es un maestro. Cuando quiere destacar a alguien dice es un maestro, es una maestra. Nunca dice es un ministro, es una ministra. Es un sindicalista, tampoco. Es un maestro, es una maestra. Contra eso no puede. Es decir, ya el hecho que pongan que necesitan maestros, aunque nos quieren, como bien decía Daniel, que vayamos en bicicleta y con el cajón de pizza, es que necesitan maestros, que saben que el pueblo quiere maestros. Como no nos pueden obligar, como somos como esta maestra irigoyenista, nos quieren flexibilizar, pero aparte no nos flexibilizan. Como no nos pueden flexibilizar, quieren cerrar las escuelas, como quisieron cerrar las escuelas del Delta, las escuelas de islas, las escuelas rurales, como quieren cerrar los profesorados, porque primero quieren que enseñemos para formar hombres y mujeres flexibilizados, que vivan en incertidumbre de no tener trabajo y aprendan a disfrutarlo. No pueden. Formamos hombres y mujeres libres, críticos y socialmente responsables que tienen aspiraciones pese a sus recursos y sus antecedentes. Como no pueden, cerrar los sindicatos, perseguir a los sindicalistas, no pueden. Separar a los sindicalistas de los docentes, no pueden. Separar a los docentes de la comunidad educativa, no pueden. Bueno, cerremos las escuelas, ya está. Tampoco pueden. Bueno, llamemos a, qué sé yo, venezolanos, puertorriqueños, veamos. Pero estos no, estos no. ¿Por qué estos y estas no? Porque estos y estas maestros y maestras viven rodeados del amor del pueblo y del odio de la clase gobernante y dominante. ¿Cuál es nuestra tarea? La de Sandra. Estar calentando la comida para los chicos que vamos. Pelear por mejores condiciones laborales. Organizarse. Pelear en la escuela. Pelear en las calles. Estamos a la altura de las circunstancias. Estamos a la altura de los compañeros que construyeron el estatuto. Acá veo unos cuantos que también lo retomaron en el 83. Quiero reivindicar al peronismo, a la izquierda, al radicalismo irigoyenista, luchador, revolucionario, que conformaron este sujeto histórico que la derecha odia desde 1910. El maestro y la maestra argentina, que enseña, resiste y sueña. A continuación, sumamos otra edición y vamos a escuchar a Carlos Cuevas, secretario general de UTRE Cetera Chaco. El 13 paramos porque la escuela pública está en peligro. En Chaco paramos porque no tuvimos paritaria nacional. En Chaco paramos porque el sistema educativo provincial está totalmente abandonado, tanto por la nación y la provincia. En Chaco paramos porque donde está la escuela está la patria y hoy la patria está en peligro. Era Carlos Cuevas, secretario general de UTRE Cetera Chaco, convocando a la marcha que se realiza hoy desde Paraguay y Callao hasta el Congreso Nacional. Ya estamos prácticamente en el estribo del programa y queríamos recordar nuestra fundación. Cetera se fundó el 11 de septiembre de 1973. Al cumplirse 40 años recibimos muchas adhesiones, entre ellas la de un maestro y amigo nuestro, el gran Alfredo Halcón. Este es el saludo de Alfredo Halcón a la Cetera por sus 40 años. Yo quiero felicitar a Cetera por estos 40 años de vida, años donde la Cetera fue protagonista de la historia de nuestro país. Desde aquel septiembre de 1973 en que se fundó y su primer comunicado fue de repudio al derrocamiento de Salvador Allende en Chile. Años de resistencia en la dictadura, de compañeras y compañeros asesinados, desaparecidos, exiliados, cesanteados, Los años de la recuperación de la democracia con hitos históricos como la Marcha Blanca del 88 y la Carpa Blanca de 1003 días en el 97. Cetera es un ejemplo de construcción social y cultural. Supieron construir la identidad de trabajadoras y trabajadores de la educación dando vuelta a la página de Inmaculado Sacerdocio. Cetera no ha sido neutral en la historia de nuestro país, de nuestra América Latina. Siempre estuvo del lado del campo popular, defendiendo y luchando por la educación pública, por las políticas sociales para el pueblo. Por eso es un honor para mí, que soy un pedacito de esta historia, poder decirles estas palabras para ustedes, hacedores de presente y de futuro, queridas maestras y maestros de Cetera. Brindo por ustedes, por Isauro, por Marina, por Eduardo, por Alfredo Bravo, por Carlos Fuente Alba, por todos los que hoy no están y forjaron esta maravillosa historia. Brindo por todos, por lo que conseguimos y lo que falta conseguir. Muchas gracias. Era Alfredo Alcón recordando, saludando a Cetera por su lucha en sus 40 años. El 11 de septiembre se cumplieron 45 años de su fundación y no queríamos dejar de tenerlo porque es un referente de la escena nacional, el gran Alfredo Alcón. Y nos vamos tomando unos mates con la docente Teresa Manera de Federico, una docente y su historia. Escuchemos su Mateando Sueños. Mateando Sueños. Bueno, ahí sí que hay muchos sueños. Yo perdí a mi marido hace 12 años y mi marido Martín Federico no era solo mi marido, sino era mi compañero. Recuerdo en este momento, así como una anécdota, que cuando él estaba preso con Agustín Tosco, y el gringo Tosco le decía: qué suerte que tenés, Martín, que tu mujer es al mismo tiempo tu compañera. Bueno, realmente fue muy compañero, o sea que sentí mucho su pérdida. Pero verdaderamente todos los temas eran objeto de conversación, de charla, de mateada y de análisis de los temas políticos, de los temas sociales. Yo daba mucho realidad social latinoamericana y cantidad de veces él me tiraba algunas ideas sobre el análisis de algún hecho, de alguna problemática que había en ese momento, y después, bueno, con esas ideas yo construía a lo mejor o organizaba toda una clase sobre un tema relacionado con eso. Muchas veces le transmitía una problemática que tenía en la escuela y él un poco con su visión desde fuera me daba alguna idea de cómo poder cambiar, qué poder transformar, cómo poder hacer. Bueno, ahora eso me falta totalmente, pero justamente un espacio en el cual encuentro muchas posibilidades de conversar y de aportar y de construir es en las reuniones que hacemos con los compañeros de UTE, cuando hablamos de los temas, de la realidad, y al mismo tiempo cuando trabajamos con temas que han hecho investigación docente sobre su propia práctica, bueno, cómo fortalecerla, cómo mejorarla, también es un espacio muy lindo para el diálogo. Esa mateada de sueños que estabas planteándonos, ¿a quién invitarías a participar? Bueno, mientras di clase, siempre hice participar a mis alumnos. Es decir, toda una conferencia, una charla que escuchaba, un comentario en una radio, una reflexión que se me ocurría, seguro que encontraba el espacio para decirlo, para plantearlo en una clase. Y ahora, que estoy fuera de la docencia, con colegas, con amigos docentes, siempre hay espacio para construir. Soy Teresa Manera de Federico y como docente del CEPAC